casado y te están criticando, y ya tú estás quedada, y te están criticando, y ya tú estás quedada. Lo que debes hacer pa' que no te critiquen, lo que debes hacer pa' que no te critiquen, es embarcarte en el tren y buscar dónde irte. Embarcarte en el tren y buscar dónde irte. Antes cuando tenía bastante enamorado, antes cuando tenía bastante enamorado, tú a ninguno quería, ahora lo estás deseando, tú a ninguno quería, ahora lo estás deseando.